Esa es una ventaja que se le da a ciertas personas por comportamiento intachable y por la comprensión que la sociedad hace de una